Aquí comienza Hablemos de Cuba. La voz de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Que está todos los martes de 20 a 21 por 106.5 Radio Semilla. O si no, www.radiosemilla.com.ar. Y con la conducción de Rubén Luis Zácaro y Julieta Spagnuolo. Hablemos de Cuba, su ser y su voz. Es una profunda alegría para los amigos de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana transmitir nuestro primer programa. Nace en un contexto social muy particular, signado por la pandemia de COVID, que trae aparejado cambios de hábitos de relación y condicionan un estar en el mundo, que se torna más susceptible a las opiniones, afectando también el nivel de tolerancia. Y en este contexto, a pesar de que nadie duda del nivel humano y profesional del pueblo cubano, es fácil para los medios hegemónicos instalar la desconfianza inventando un peligro ante la mera posibilidad de solicitar la ayuda del pueblo cubano. Este es solo un ejemplo de cómo opera el aparato, de cuál es su línea de acción. De Cuba no se habla. Por eso decimos, hablemos de Cuba, hablemos de su espíritu solidario llevado a la acción, hablemos de su cultura, de su lucha y sus esfuerzos cotidianos, hablemos del bloqueo impuesto por Estados Unidos, y hablemos de la unión en la acción de los pueblos y la lucha por su liberación. Hablemos de Cuba es un espacio creado para difundir la solidaridad con Cuba y los pueblos en lucha. Un espacio para generar un vínculo y un puente entre la realidad cubana y de su pueblo y la Argentina y su pueblo. La voz de la Casa de Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. La misma que fue creada, fundada el 26 de julio de 1996. Se pueden inaugurar las cosas en cualquier momento del transcurso de la vida, pero no es caprichoso que la fecha elegida haya sido el 26 de julio. El 26 de julio para el pueblo cubano es una fecha bisagra, como son los grandes acontecimientos en la gran historia de la humanidad. Aquel 26 de julio, un grupo de jóvenes, encabezados por un joven abogado, Fidel Castro Ruz, autotitulados, se autodeterminaron como la generación del centenario. ¿Por qué? Porque esto sucedía en 1953, a 100 años del natalicio de José Martí. Y con el ideario revolucionario de José Martí, caído en combate por la primera independencia de Cuba, se lanzan a una acción político-militar. En la ciudad de Santiago de Cuba existía el mayor destacamento, la mayor guarnición militar, el cuartel Moncada. En la ciudad oriental también de Bayamo, el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. El objetivo central era el cuartel Moncada. La idea era mimetizarse, camuflarse con lo que se estaba desarrollando en Oriente en ese momento, que eran las festividades por el carnaval. Porque la gran mayoría de los jóvenes que intentaron el asalto al cuartel provenían de La Habana. Cuba se envolvía en el sangriento devenir de una de las tantas dictaduras del continente. Fulgencio Batista, con sus esbirros, asolaban a todo el pueblo cubano. Por lo tanto, no había que despertar sospechas. Así que utilizó ese momento para justamente pasar desapercibidos. Alojados en las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba, esa madrugada del 26 de julio, irrumpen en el cuartel. Lo fundamental era el operativo sorpresa. Lamentablemente para los atacantes, el mismo se ve frustrado porque justamente una patrulla del ejército los ve y se inicia un enfrentamiento que no era la idea de los atacantes. Mientras tanto, en Bayamo se hacía un operativo menor, pero que operaba como distracción de las fuerzas represivas. En síntesis, el asalto se considera como un desastre militar. Algunos atacantes caen muertos en la balacera y la gran mayoría son apresados. Los dirigentes, el líder de este operativo, logra escapar. Pero la gran mayoría de los combatientes caen. Como todas las dictaduras, los presos luego aparecen mostrados a la prensa como enfrentados, muertos en un enfrentamiento. Al poco tiempo de aquello, Fidel es detenido, llevado preso, pasa a ser juzgado, obviamente, por un tribunal militar. Reseñando esta actuación, Fidel, esgrimiendo su calidad de abogados, hace su autodefensa. Su alegato, más que defensa, es un programa de gobierno revolucionario. Pasa a la historia como la historia me absolverá, justamente, porque así culmina Fidel su alegato. Condenadme ustedes, la historia me absolverá. Ya en prisión, y en diminutos escritos en papelitos que le da a la compañera Melba Hernández, eso termina en un escrito que se conoce justamente como La historia me absolverá. Ese es el programa de gobierno que a partir de el 1 de enero de 1959 comienza a instalarse en nuestra querida República de Cuba. Esto sería una breve reseña de aquel acontecimiento. El pueblo cubano que ya venía luchando en forma clandestina ve propagandizada la voluntad de lucha del pueblo, la voluntad de rebeldía. Por eso no hay mejor calificativo, no hay mejor denominación para el 26 de julio que el Día de la Rebeldía Nacional. Bueno, ahora Rubén, nos gustaría escuchar a los amigos de nuestra audiencia el himno Marcha 26 de Julio, que es la canción del movimiento 26 de Julio. ¿Qué sabemos, Rubén, de esta marcha? Bueno, nos restaría más que hablar prestar atención a su letra, porque trasunta justamente, y sin quererlo, parafrasean a nuestro Jaureche, los cubanos, diciendo que nada bueno, nada contundente se puede hacer sin alegría. Y de esta manera marchan al combate. Y a partir de entonces, y con estas estrofas, con este himno, culminan así los grandes y masivos actos del 26 de julio, cantando de esta manera que ahora vamos a compartir con todos ustedes. Nuestro heroísmo, nuestros ojos, soltar. El amor, madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra ni a la yerba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. José Martí. Gracias a Yelén. Lo que acabamos de escuchar es una estrofa, la más contundente y emblemática de un poema que se llama Abdala. Este poema lo hace José Martí siendo adolescente. En 1868 se lanza la lucha por la independencia cubana, que entre paréntesis, digamos, es la última colonia del territorio americano en liberarse del yugo español. Con sus 15 años hay un contrapunto en ese poema, porque la madre le recrimina al personaje, su hijo, que al final quiere más a la patria que a su propia madre. Entonces, él haciendo toda una apología y una adhesión a la lucha que comienza el pueblo cubano, es que le habla de esta manera a la madre, ¿no? El amor, madre a la tierra, exactamente. De eso se trata este poema. Fijémonos la talla de esos hombres irrepetibles. Con 15 años, José Martí se lanzaba al ruedo de la liberación, no solo de Cuba, sino de todo el continente. Ahora tenemos saludos, como decía Julieta, y un saludo muy particular. Nos saluda el señor embajador de la República de Cuba en Argentina. Compartimos su saludo. Queridos amigos, en nombre del pueblo cubano, enviamos un saludo agradecido y solidario al pueblo argentino, a la Casa de Amistad con Cuba en Buenos Aires, Alsina, y al Club de Periodistas Amigos de Cuba, en un momento en el que millones de argentinos y argentinas retoman sus sueños a pesar de todas las dificultades impuestas por la crisis y la pandemia. Su lucha nos inspira también en nuestros esfuerzos cotidianos en la isla. Vencemos a la COVID-19 con una combinación perfecta de voluntad política, articulada dirección, unidad nacional, un sistema de salud robusto, profesional y humanista, y un potencial científico que ha brillado como nunca antes. Los números dan cuenta de ello y también nuestra comprensión de que no solo debíamos salvarnos nosotros, sino contribuir modestamente con nuestra solidaridad y cooperación a salvar a la humanidad. Por eso, en medio de la pandemia, 34 brigadas médicas han estado presentes en 33 países de todos los continentes. Hoy nos disponemos a librar otra gran batalla por nuestra economía, que es continuidad del encargo popular recibido en miles de asambleas y recogido en documentos partidistas, en leyes de la Asamblea Nacional y en la nueva Constitución. Lo hacemos guiados por una estrategia clara y convencidos que tenemos que derrotar un obstáculo principal: el genocida, bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Nos veremos en todas esas batallas. Contamos con ustedes. Nos acompañará el espíritu del 26 de julio, hoy reverdecido. Cuídense todos para seguir contando con su compañía, así como lo hacemos nosotros, siempre al lado del pueblo de la Argentina unida, del pueblo del Che. Reciban un fuerte abrazo. La obra gestada por ese 26 de julio hoy se ve plasmada en el testimonio de Lizzie Smarla. Lizzie es una niña cubana de 10 años y nos cuenta cómo vive allá hoy en Cuba. Buenas tardes, mi nombre es Lizzie Smarla Suárez Lasley. Tengo 10 años de estudio en cuarto grado en la escuela primaria Lidia Esther 12 Sánchez. Nací en Santiago de Cuba y desde pequeña mis padres me han enseñado a amar el patrimonio cultural a través de las visitas a museos y sitios históricos. Uno de ellos es precisamente el antiguo Cuartel Moncada, hoy Museo Histórico 26 de Julio, en una parte del mismo. Y en la otra tenemos la Ciudad Escolar 26 de Julio. Para mí, este lugar y esta fecha tienen una gran importancia por lo que me han enseñado. Primero, que nuestro eterno comandante en jefe Fidel Castro, junto a un grupo de jóvenes, comenzaron la revolución desde allí para que el pueblo de Cuba tuviera una vida mejor y para que los niños y las niñas, como yo, tuviéramos un futuro con escuelas, círculos, parques de diversiones y una vida feliz. A mí me gustaría que todos los niños del mundo tuvieran un 26 de julio, pues me siento muy feliz de ser una niña santiaguera. Bueno, hemos escuchado la cariñosa voz de Lisis Marga y ahora vamos a una mujer un poquito más grande. Ella es Magdalena, es también de Santiago de Cuba y su trabajo es como educadora. Así que compartimos en este caso cómo vive una mujer cubana oriental el 26 de julio. Hola a todos y todas. Un abrazo desde Santiago de Cuba, ciudad héroe de la República de Cuba. Mi nombre es Magdamara Lasley Olivares, soy educadora popular y nací en esta ciudad mucho después del triunfo revolucionario y he sido formada bajo los principios de la revolución. Para cubanos y cubanas, para santiagueros y santiagueras, este mes tiene una significación especial, pues estamos próximos a celebrar el aniversario 67 del asalto al cuartel Moncada, que ocurrieron 26 de julio de 1953 y que marcara una nueva etapa en nuestra guerra de liberación que condujera al triunfo en 1959. En lo particular, como mujer, esta fecha, este hecho histórico tiene grandes significaciones. La primera es que marcó la etapa, la última, la definitiva para alcanzar nuestra independencia, para que nuestro país tuviera una revolución triunfante. Otra de las razones es que este camino visibilizó el papel activo de la mujer en la lucha. De hecho, dos mujeres participaron en el asalto al cuartel Moncada, y hablo de Melba Hernández y Aide Santa María, y luego se fueron sumando muchas más mujeres en la lucha, en la ciudad, en las montañas, en la sierra, demostrando lo imprescindible, lo necesario de la participación de esta. Luego del triunfo, el nuevo gobierno revolucionario se dio a la tarea de dignificar al ser humano, a las personas negras, a las personas humildes, a las personas provenientes del campo o zonas rurales. La revolución dignificó a la mujer, cuyo papel en la revolución dio un giro de 180 grados. Como decimos aquí, la mujer fue una revolución dentro de la revolución. Destaco la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, como conocemos aquí, la FMC, organización creada por Vilma Espín y de la que soy parte. También está la creación de círculos infantiles para el cuidado de los niños y las niñas, para que las mujeres pudieran trabajar, estudiar, prepararse y así ocupar sitios, espacios en la sociedad que tradicionalmente habían estado dominados, que habían estado ocupados por los hombres, y además está la promulgación de otras leyes que beneficiaron a la mujer. Las mujeres nos fuimos a las escuelas, a las universidades, a los puestos laborales en igualdad de condiciones. De hecho, somos parte activa de una sociedad que cada día lucha por mejorarse, protegiendo a todos y todas. Creo que yo soy un ejemplo de los significados del 26 de julio. Yo soy una mujer negra, proveniente de una familia humilde que gracias a nuestra revolución tuvo la oportunidad de estudiar hasta graduarme en la universidad y realizar de hecho estudios de posgrado, tengo una maestría en museología. Soy directora de una de las instituciones museales más importantes de la ciudad y del país. He podido darle una educación digna a mis hijas. He tenido la oportunidad de compartir, de hecho convivir con mujeres de otros países que todavía luchan por lo que para nosotras las cubanas son derechos conquistados. De ahí que digo que hoy más que nunca es muy necesario que el espíritu de lucha del 26 de julio se multiplique en nuestros países. De ahí que les regalo un abrazo a todos y todas con el placer de haber compartido con ustedes por esta vía. Agradecemos a estas voces santiagueras que nos han llegado desde Cuba, de Lisley Marla y Magdalena, a este nuestro programa. Voces santiagueras, voces orientales, porque también es bueno decirlo, Santiago de Cuba ofició de capital de la República durante muchos años. Y también más allá de discordias o rencillas domésticas, como aquí en Argentina conocemos, que pueden ser tucumanos y santiagueños, correntinos y chaqueños, hay como una competencia entre habaneros y santiagueros, entre occidentales y orientales. Pero bueno, bien podemos decir nosotros, que podemos mantenernos en forma imparcial, que sí, que Oriente es la cuna de la revolución. Allí está la Sierra Maestra, allí está el cuartel Moncada. Y también de Oriente, de la provincia de Granma, vaya nombre la provincia, Granma es aquel buque, barco donde después del exilio en México, Fidel y los suyos volvieron a dar la última lucha por la segunda y definitiva independencia. Decía, santiagueros, Granma, ciudad de Manzanillo, de allí es oriundo Carlos Puebla, el cantor de la revolución. Y como no podía ser de otra manera, Carlitos Puebla le dedicó justamente una canción al espíritu cubano, y que también nosotros lo tomamos. ¿Qué nos dice Carlitos Puebla en esta canción? Para nosotros siempre es 26. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer, y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer, y desde aquel mismo instante, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Aye nos va a comentar cuáles son las vías. Nos encuentran en Facebook, en Casa de la Amistad Argentino-Cubana o arroba Casa Argen Cuba, con mayúscula en cada una de las palabras. En Instagram, en Casa de la Amistad Argentino-Cubana. O en internet, en www.caacbuenosaires.org. Y si no, nos pueden mandar un mail a casaargentinocubana@gmail.com. Contame sus sueños. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación, alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Radiosemilla.com.ar. Bueno, ahora nos han llegado, Rubén, unos saludos de amigos de la casa. Nos disponemos a escucharlos. Amigas y amigos argentinos, en nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, deseamos transmitirles nuestras congratulaciones en ocasión del aniversario 34 de la Constitución de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. Primera entidad solidaria estructurada en ese hermano país, luego del triunfo de la Revolución Cubana. Constitución que tuvo lugar en fecha tan significativa como el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, en conmemoración a la epopeya histórica protagonizada por un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro, que pasaría a la historia como la generación del centenario. Quienes fieles continuadores del legado de José Martí asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en franco enfrentamiento a la situación sociopolítica imperante en la isla. Efemérides que fuera declarada por iniciativa de los amigos como Día Continental de Solidaridad con Cuba. Durante todos estos años, la Casa siempre ha mantenido un activismo invaluable a favor de la Revolución Cubana, en defensa de su derecho a continuar siendo independiente y soberana y desarrollar su propio proyecto social. Posteriormente, al conformarse el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, el Más Cuba, se integró a este espacio de articulación junto a otras casas argentino-cubanas y demás expresiones solidarias con la isla, impulsando incontables acciones comunes de apoyo y acompañamiento en cada batalla y desafío que ha tenido que enfrentar nuestro rico pueblo. Hoy, a pesar del complejo panorama que enfrenta el mundo y en particular nuestra región, dadas las actuales condiciones de la pandemia global del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19 que pone en riesgo la vida de millones de personas, los enemigos históricos de la Revolución Cubana, en contubernio con gobernantes lacaños, no cejan en su empeño por destruirnos y revertir los logros alcanzados. Al cada vez más agresivo recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que nos limita a adquirir insumos necesarios para enfrentar la enfermedad, se suman las campañas de descréditos a los profesionales de la salud y las intenciones de sancionar a los países que solicitan nuestra colaboración, con el propósito de impedir la labor de nuestros médicos y prescindir de esta ayuda, que como nadie estamos en condiciones de aportar dentro del escenario mundial de desesperada repercusión neoliberal que prioriza el capital sobre la salud humana. Por ello valoramos que no obstante la propia situación por la que atraviesa el hermano pueblo argentino, han continuado desarrollando iniciativas, antes de forma presencial y ahora virtual, para contrarrestar las acciones enemigas, al tiempo que se encuentra realizando una activa y loable labor de adhesión de firmas a favor de la propuesta de nominación de la Brigada Henry Reed al Premio Nobel de la Paz, lo cual agradecemos y estimamos mucho. Desde el ICAP y en víspera del 60 aniversario de nuestra Constitución, nuestra gratitud eterna a quienes en estos 34 años han brindado todo su apoyo incondicional y de hermandad, particularmente los que lamentablemente ya no están físicamente, dejándonos su legado como acicate, como ejemplo y como compromiso. Les deseamos éxitos en su quehacer solidario. Conocemos que además del 34 aniversario de la Casa, recientemente fue inaugurado desde su Comisión de Cultura el programa radial Hablemos de Cuba, iniciativa que también agradecemos y que nos permitirá la defensa de todas las causas justas ante las campañas de desinformación imperialista. Los felicitamos, nos sentimos felices y acompañados en el combate diario de las ideas con amigos como ustedes, con la convicción de que nuestro país, como lo ha demostrado en todos estos años la revolución, jamás defraudará la confianza que ustedes nos profesan. Continuemos juntos en la batalla por defender las conquistas alcanzadas y mantener la independencia, la soberanía, la paz y la amistad. Como homenaje a aquellos hombres héroes que nos dieron patria y libertad, Cuba nunca les fallará. Un abrazo fraterno y solidario para todos ustedes. Hasta la victoria siempre, seguros de que somos continuidad. Siempre es 26. Venceremos, compañeros, una y mil veces. Venceremos y venceremos. Bueno, retomamos nuevamente en este segundo bloque de Hablemos de Cuba, aquí en FM Radio Semilla, 106.5 del dial. Nos vamos a referir en esta ocasión a hacer un poco de historia de la Casa de Amistad Argentino-Cubana. Para eso tenemos en línea invitada nuestra compañera Ana María Ram, que no quiero decir histórica porque si no le vamos a tratar de muy antigua en este planeta. Pero bueno, sí, es una histórica del movimiento argentino de solidaridad con Cuba y luchas populares. ¿Qué tal, Ana María? Bienvenida. Encantada de estar con ustedes, compas. Bien, y la idea es que nos digas... Pero si es... Sí, la si historia es, de la casa. Lo podemos continuar en otra ocasión. Quiero referirme sobre todo a los 5 años fundamentales e iniciales de la casa. Y sobre todo... tener en cuenta 2 fechas que son liminares. Primero, la fundación de la casa, el 26 de julio de 1986, en el club israelita-argentino Sholem Aleichem, donde concurrieron 1000 personas. Hubo una reunión previa, por supuesto, porque esto viene del resultado de 2 viajes, de 2 grupos que viajaron a Cuba en ese mismo año, a un congreso de pedagogía y a otro congreso de psicología. Quedaron muy deslumbrados ante la realidad que encontraron, porque si hay en nuestra América alguien que todavía piensa que la revolución es un sueño eterno, que vaya a Cuba y vea que ese sueño puede concretarse. Así lo vieron estos amigos, y apenas llegó acá a Buenos Aires, Teresa Nayos Naschaus, pareja de un gran amigo mío, el escritor Raúl Larra, me convocó a una primera reunión en una residencia, no la recuerdo realmente a quién pertenecía, era un préstamo que se consiguió. Ahí hubo unas 140 personas, que eran el antecedente de las 1000 que iban a ver el 26 de julio. en un ensayo de primera comisión directiva, Teresa Nájos-Nájchaus era la presidenta y apareció muy, muy comprometida con los ideales de amor por Cuba, de afecto y reconocimiento por la revolución socialista y sus logros, y la posibilidad de establecer vínculos entre nuestra Argentina y Cuba, una figura que sería, ya lo era, pero que sería una de mis amigas más íntimas, Nita Silvestrini. Y ser tesorera, como ella había empezado a hacerlo, no era una tarea fácil, de manera tal que ese 26 de julio de 1986 eligieron a Nita Silvestrini como presidenta de la casa. Esta casa estuvo instalada en una elegante residencia de Palermo, en la calle Uriarte al 1800. Allí funcionó durante esos primeros años que fueron de enorme trabajo, de enorme construcción, y con una comisión directiva tan entusiasta y dispuesta a presentar la batalla de ideas que se necesita en torno a Cuba. Se sabía muy poco de Cuba, y lo poco que trascendía por las corporaciones de prensa eran lo que hoy conocemos por fake news. O se silenciaban sus logros, o se distorsionaban, o se mentía. Pues bien, este grupo, que fue un grupo plural, autónomo, que desdeñaba cualquier fin de lucro y cualquier tentativa de oportunismo, se arremangó y se puso a trabajar para consolidar ese crecimiento. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, se tomó 2 años para reconocer la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que fue la primera Casa de la Amistad en toda Sudamérica, fue la primera. De manera que tiene una posición consular en ese sentido. Hubo otros intentos, pero no prosperaron porque realmente el trabajo era arduo. Dentro de ese grupo inicial hay que destacar a Angélica Coca Iglesias, que fundó la Biblioteca José Martí en el seno de la casa. Coca Iglesias, junto con José Murillo, otro que sería gran amigo de la casa, escritor con el que comparto un premio Casa de las Américas en literatura, tengo ese honor, fueron de los primeros alfabetizadores que, al calor de la revolución recién instalada, se inscribieron en esa campaña para que no hubiera un solo analfabeto en toda la isla. Eran tiempos difíciles, porque les diré que uno de los alfabetos, había francotiradores batistianos, es decir, adictos todavía al régimen de Batista. Hubo algunos muertos entre los alfabetizadores. Eso hace que ese grupo de 5 o 6 maestros argentinos, jóvenes, jóvenes de espíritu, jóvenes de edad, bueno, también estuvieran imbuidos de una valentía singular. Inmediatamente, y a través del ICAP, la Casa estableció lazo con la Federación de Mujeres Cubanas, con los Comités de Defensa de la Revolución, con el Centro de Estudios Martianos. Y fue una cantera de otras iniciativas y de generaciones de argentinos que conocieron in situ qué era el socialismo cubano. De aquí, de la casa, partieron las brigadas de trabajo voluntario para colaborar en la isla, tal como lo había iniciado el Che, esas jornadas de trabajo donde el intelectual no quedaba en una torre de cristal, sino que cosechaba un día sus manos en la tierra, construía. Y también quedó en la casa la iniciativa de presentar candidatos o postulantes a las becas para estudiar una carrera universitaria en Cuba, sin ningún costo, ni siquiera de manutención para los postulantes. Por supuesto, la carrera más abrazada y más popular fue la medicina, dado que inmediatamente la medicina cubana surgió como uno de los grandes logros, junto a la educación, de la joven revolución. La casa se decidió, y a través no solamente de esta primera comisión, sino de los relevos, estaba decidida a que Cuba no estuviera sola. Y Cuba no estuvo sola pese al bloqueo, a las falsas denuncias y sobre todo a las maniobras de sabotaje y de atentados criminales que sufrió el pueblo cubano. No solamente en Playa Girón hubo muertos, sino que hubo atentados, de los cuales da cuenta una reciente película llamada Red Avispa, que tiene sus partes realmente positivas, otras algo discutibles, pero que hablan de lo que pasaron, de lo que vivieron los cinco héroes cubanos. Con el curso del tiempo, en los últimos años se incorporó a la casa el grupo, del cual también me enorgullezco de haber pertenecido, de la Comisión de Lucha por la Libertad de los cinco héroes cubanos. Y aquí Vivi Parra y Alberto Más tienen mucho que contar acerca de esto. Pues bien, al cumplirse de cinco años, se eligió el Centro Cultural Borges para celebrar este aniversario. Ya en esos cinco años se había multiplicado la iniciativa de la Casa de Buenos Aires. Existían las casas de Rosario, de Bahía Blanca, de La Plata, de Mendoza y Córdoba. Algo después estaría en la de Almirante Brown, ¿no es cierto, Rubén? No sé. Así es, Andoría, sí. Estamos por cumplir 24 años en Almirante Brown. Curiosos años. También está la de Bariloche, la de la provincia de La Pampa y otras más, y las de Santiago del Estero. Pues bien, recibió visitas ilustres la casa, la de Abel Prieto, el ministro de Educación en ese momento y Cultura de Cuba, la de Mariela Castro, que fue realmente una avanzada en la lucha en Latinoamérica por la reivindicación de los derechos de la comunidad LGTBQ, es decir, de las diversidades de género. También pasaron por la casa Juan Manuel Fangio, que estuvo secuestrado, muy amablemente atendido, y que también a partir de ese secuestro quedó amigo de la Revolución Cubana, el periodista Oscar Tafetani, el padre Luis Farinello, dos figuras muy ligadas a la lucha por los derechos humanos en la Argentina, como Venus Schmuckler, de la Asociación de Juristas de la Argentina, el doctor Carlos Zamorano, entonces presidente de la Liga. La Liga estuvo siempre presente en la casa. Hoy hay quien toma la posta que dejó una gran luchadora como fue Edith Life, que representaba a la Liga en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires, y hoy la que toma es Olga de Murillo, viuda de mi amigo José Murillo. También el fiscal Rodolfo Molinas, el arquitecto Rodolfo Livingston, y también César Jaroslavski, un alfonsinista cabal, nada que ver con los actuales capítulos, discúlpenme esta digresión, del radicalismo actual. El diputado Jaroslavski, que había sido compañero de mi tío Carlos Ram en la carrera del magisterio en Entre Ríos, sufrió un ataque cerebrovascular que lo había dejado en estado vegetativo. Fue enviado a Cuba y de Cuba retornó con todas sus facultades recuperadas. Fue emocionante verlo entrar en la casa de la calle Alsina, en una silla de ruedas en ese momento, pero con todos los bríos de siempre. Y acerca de la calle Alsina, ¿qué pasa con la calle Alsina? Cumplidos los cinco años en la calle Uriarte, se vencía el contrato. Y se buscó otro lugar para trasladarse, para alquilar. Y los prejuicios burgueses de muchos propietarios los llevaron a rechazar como inquilinos a los a la comisión directiva de la casa. Justamente con esos prejuicios con los que tuvo que lidiar la Casa de la Amistad. Y alguien había aconsejado, había sugerido la visita de un posible lugar de recambio. Nada que ver con la elegante casona de la calle Uriarte. Era un taller metalúrgico semiabandonado, desvencijado, que estaba en la misma cuadra que la Asociación Argentina de Actores. Y esa es la casa que hoy tiene su sede en la calle Alsina, 1744. ¿Cuándo se firmó el boleto de compraventa? El 29 de julio de 1991. De manera tal que el año que viene la sede de Alsina va a cumplir un aniversario redondo. Va a ser motivo también de otro festejo. Compañeros, hubo relevos en estos 34 años, nuevas generaciones se hicieron cargo de sostener la casa, que ya estaba consolidada. Digamos que Nita Silvestrini, que fue presidenta durante casi 15 años, tuvo el reconocimiento de parte del gobierno cubano al recibir la Medalla de la Amistad. ¿Quién prendió en su solapa esta medalla? Nada menos que Dilma Espín, gran jefa guerrillera y enorme dirigente política de la Revolución. Bueno, arreglar ese viejo taller metalúrgico abandonado, si la compra de la casa había costado 36 mil dólares contantes y sonantes, arreglar el taller iba a costar 38 mil dólares. Bajo la batuta del arquitecto Livingston, todo el mundo se arremangó sus vestimentas y obraron de plomeros, de albañiles, de gasistas, siempre bajo la mirada de expertos, por supuesto, con el título correspondiente, y la casa fue levantada de esa manera. Un hermoso mural que está en el fondo representa al Che Guevara, nuestro querido compatriota, y a José Martí. Ese mural fue realizado por el artista muralista Mederos, cuyo nombre de pila se me escapa. No era el que toca el bandoneón, es de la familia, pero no era el mismo. Bueno, esta primera casa de la amistad, ahora en este predio, fue comprada con esos 36 mil dólares. ¿Cómo se consiguieron esos 36 mil? Era muchísimo dinero en 1991. Esos dólares valían más en ese momento. Los compañeros de la comisión directiva pusieron como avales sus propias casas, las casas donde residían. Y se cumplió con las cuotas que otorgó el Banco Credicop escrupulosamente. ¿Cómo se pudo hacer esto? Bueno, con la contribución de los que asistían a la casa, a sus actividades culturales, a sus conferencias, videos, a su cantina, y todos saben muy bien qué bien llevan actualmente los que están en la casa, llevan la cantina como grandes chefs. Y de esa manera pudo adquirirse esta propiedad. Bueno, la casa tuvo un efecto multiplicador, como ya dije, en otras casas que fueron fundadas a lo largo de nuestro país. Pero también creo yo que acunó la fundación o el surgimiento del Mascuba. En ese Mascuba quedan condensadas todas las iniciativas que contribuyen a esta batalla de ideas, que además tiene ese costado tan doloroso de tener todos los años que reclamar en contra del bloqueo. Ese infame bloqueo que ha costado enormes pérdidas, no solo económicas, sino de otro orden, de nivel de vida de la población cubana. Y aquí hay que destacar el nivel de heroísmo que es característico del pueblo cubano, porque ha tenido que pasar, por ejemplo, como recordamos muy bien, el periodo especial, cuando, con palabras de Fidel, se desmerengó la Unión Soviética, Cuba perdió el principal comprador de su producción azucarera, y el pueblo cubano pasó grandes necesidades. Bueno, esas grandes reservas son las que vimos después cuajar en esa odisea que padecieron los 5 héroes cubanos a lo largo de 3 lustros, prisioneros del imperio, que no me cabe duda que ese imperio los ha tratado de cooptar de distintas maneras. Ellos estaban decididos a defender la revolución aún dentro de las 4 paredes de su celda. Bien, compañeros, mucho más hay que decir sobre la historia de la casa. Y es tan rica que merecería que siguiéramos en otro momento, pero quiero decirles que yo he sido algunas veces invitada para hablar en la casa y me he sentido muy, muy cálidamente recibida y en consuno con los ideales, porque si alguien cree que la revolución es un sueño eterno y que nunca se va a concretar, nosotros sabemos que en Cuba se puede concretar nuestros más caros sueños. Que ese largo lagarto verde con ojos de piedra y agua, como lo define el poeta Nicolás Guillén, no está solo, no navega sola en su mapa Cuba. Acá estamos todos para luchar por ella, para ser la retaguardia de la que fue la primera trinchera en América. Fue y lo es. Ahora también comparte trinchera con Venezuela, hacia su pueblo y su gobierno envió un cálido abrazo en muestra de total apoyo. Y aquí hay que decir que la Casa de la Amistad no se le limitó a las reivindicaciones del pueblo y de la Revolución Cubana, sino que tuvo puertas abiertas siempre a quienes lo necesitaron, como por ejemplo el pueblo y el gobierno de Nicaragua, cuyo comité de solidario también ha funcionado dentro de la casa. Bueno, la casa es un semillero. Qué lindo que esté este programa de la casa en Radio Semilla, dado que la Casa de la Amistad es un semillero. Me parece que hay un vínculo muy interesante que no es nada casual. Bueno, hasta aquí lo que había preparado hoy, compañero. Bueno, querida Ana María, sí. Hermoso, y queda el compromiso, vas a ser citada más de una vez para seguir hablando de nuestra historia como casa, de nuestra historia como nación, de nuestra historia como continente. Porque bueno, patria, patria es humanidad, nos enseñó José Martí, así que hay mucho, mucho para seguir. Y un compromiso. Sí, sobre todo quiero decir lo siguiente, la casa ha estado y está muy activa apoyando la candidatura al Premio Nobel por la Paz de la Brigada de Médicos y Paramédicos Cubanos Henry Reed. Esa es la muestra más clara que patria es humanidad para todos los cubanos y también para los que amamos desde la patria grande la trayectoria de Cuba. Gracias, compañeros. Así es, Ana María, es una gran lucha que no solo la damos aquí en Argentina, ni en la Casa de la Amistad de Buenos Aires, sino que es una lucha continental. Justamente en este 26 de julio se está lanzando a nivel continental la campaña por el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Henry Reed. Así que nos viene muy bien hacer este raconto histórico porque, bueno, también se ha dicho, y es bueno recordarlo siempre, quien no sabe de dónde viene, tampoco sabe hacia dónde se dirige. Y nuestro faro es Cuba, pero tenemos los pies bien plantados en nuestra querida patria argentina, en nuestra Latinoamérica, y de esto se trata la Casa de Amistad de Buenos Aires, la representación física en todo el país de ese gran movimiento que es el argentino de solidaridad. Ana María, quedás invitada como incondicional para nuevos programas. Muchas gracias, ha sido realmente hermoso poder compartir estos momentos en este nuestro primer programa. Y bueno, como bien has dicho, esta semilla ya está comenzando a germinar, así que seguramente aquí van a empezar a salir ramas, hojas y seguramente frutos. Los frutos que nos enseñó que se pueden recoger cuando se siembra una cosa tan hermosa que es la Revolución Cubana. Muchas gracias, Ana María, y ya está, quedas invitada para otros programas. Un abrazo gracias, enorme de toda la Casa de Amistad. Ana María, muchas gracias por este relato vivo tan interesante. Y hay muchas semillas germinando en la casa, con diversas actividades, tanto políticas como culturales. Hoy traemos un proyecto social que nació el invierno pasado y se sostiene con el trabajo voluntario aún estando en cuarentena. Ayelén nos cuenta sobre este proyecto denominado Solidaridad en las Calles. Muchas gracias, Juli. Bueno, es un honor para mí formar parte de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana y estar también llevando adelante junto con mis compañeros este proyecto que después de bastante tiempo le pusimos un nombre, que es Solidaridad en las Calles. Escuchaba la entrevista a Ana María y me quedo con algunas ideas, la Comisión Entusiasta y la Batalla de Ideas. El proyecto de Solidaridad en las Calles lo que busca es generar un vínculo, intentar reparar de algún modo los lazos sociales que el neoliberalismo se encargó sistemáticamente de romper, de cortar, de debilitar. Empezamos en invierno del año pasado y lo fuimos sosteniendo a fuerza de mucho trabajo y mucho compromiso en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio. La situación en las cercanías de la casa y en general en todo el país y en el mundo fue muy difícil, pero particularmente con relación a las personas que nosotros ya teníamos contacto y vínculo, se hizo bien difícil. La comida no estaba garantizada, que hasta la semana anterior había habido comida todas las noches. A partir del 21 de marzo no hubo, eso ya no estuvo. Entonces rápidamente nos organizamos y salimos a dar respuesta un día que es muy simbólico para todo nuestro país y para quienes intentamos de alguna manera honrar las luchas. Salimos el 24 de marzo a la calle a organizarnos para dar un plato de comida. Y desde ese momento es que estamos sosteniendo esta propuesta. Al principio fue 3 veces por semana, ahora lo cambiamos de día y lo pasamos a 2 días por semana. En esta construcción, la verdad que con mucho orgullo podemos decir que hicimos un montón, que en términos cubanos salimos con 2 javitas, o sea, con 2 bolsas de supermercado, a la calle con 30 viandas. La particularidad también de este proyecto, y tomando muchos nombres de mujeres que mencionó Ana María, en general somos mujeres las que salimos a la calle a generar el vínculo y el contacto. En el proyecto lo estamos llevando adelante principalmente 3 mujeres también de la casa. Esto, por más que parezca redundante, creo que es parte de toda esta fuerza que tenemos y que ponemos en marcha. Pudimos y seguimos pudiendo hacer mucho trabajo, y esto es también porque tenemos un lugar donde hacerlo, y tenemos el respaldo de los compañeros, las compañeras y les compañeres, tanto de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, como los compañeros que nos encontramos en las calles y en la construcción, y con los otros compañeros y compañeras de otras ollas y del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, que también en muchos otros espacios del país están dando también la lucha por la alimentación en este momento de pandemia. Eso es un poco lo que estamos haciendo, además de intentar llevar la voz de la Casa de la Amistad y promover entre las personas con las que contactamos el trato humano y la pasión por la cultura. Muchas gracias por este espacio. Bueno, ahora en el cierre, vamos a escuchar a nuestra querida amiga Paula Ferré, creadora del movimiento de la Trova Argentina, cantautora, solidaria, amiga incondicional de Cuba y de todos nosotros. La Habana. Hay una Habana que puede cantarme desde lejos mi propia canción. Hay una Habana que duele y me quiebra desde adentro el corazón. Hay una Habana que ama, inevitablemente se hace desear. Hay una Habana que llora, que sufre y no para de luchar. Es mi Habana que me cobija por las noches, mi única esperanza, mi más allá. Es mi Habana, es la mirada de la gente que mira desde adentro sabiendo llegar. Habana que extraña y se muere por seguir. Hoy mi mirada la busca y no encuentra similar. Hoy necesito mi Habana y la evoco en mi cantar, mi cantar. Gracias por darme otro sentido de vivir, mi soñar que se mantiene siempre vivo, esperando ansioso el día en regresar. Va mi sentir multiplicado en los caminos donde las cartas se quedaron sin llegar. Ay, Habana, hoy sos mi llanto, sos mi vida, mi sueño y mi destino. Ay, Habana. Hoy, a 68 años del fallecimiento de Eva Perón, la recordamos y reconocemos su protagonismo a través de las acciones que impulsó y que hoy continúan siendo una fuerte referencia y fuente de inspiración. Evita resignificó la vida política de un pueblo y con ella la participación de la mujer. El 26 de julio de 1952, en Buenos Aires, se apagaba la vida de María Eva Duarte de Perón, Evita, la abanderada de los humildes. Quizás su muerte fuera el comienzo del fin de la mejor etapa de los trabajadores y vastos sectores del pueblo argentino. Proyecto del que dijo, el peronismo será revolucionario o no será nada. Y que fuera cortado por un golpe militar como otras experiencias populares de Latinoamérica, en este caso por La Fusiladora, de 1955, encabezada por Lonardi, Aramburo y Rojas, impulsado y festejado por los cipayos de siempre. El 26 de julio de 1953, en Cuba, revolucionarios constituidos como Generación del Centenario, en homenaje a los 100 años del nacimiento de José Martí y liderados por Fidel Castro, asaltaban los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, bastiones de la dictadura de Fulgencio Batista, iniciando el único camino posible, la lucha del pueblo alzado en armas y organizado contra la dictadura. Ambos hechos, sucedidos un 26 de julio, desconectados entre sí en aquel momento, se verían unidos dos décadas después, con jóvenes argentinos que, tomando las banderas revolucionarias, poblaron las calles al grito de Perón evita la patria socialista. En estos años, Cuba ya había demostrado que podía enfrentar a las dictaduras patrocinadas por el imperio y derrotarlas, y que socialismo es sinónimo de patria justa, libre y soberana. Aquellos asaltos de 1953 fracasaron en el plano militar. Al fallar el factor sorpresa, la guardia repele la acción y 6 guerrilleros caen en combate. Algunos pudieron escapar, entre ellos Fidel y Raúl Castro, los que fueron apresados. 80 en total fueron fusilados y presentados sus cuerpos como muertos en combate. Fidel es detenido días después y es sometido a juicio. Como abogado, esgrime su propia defensa y su alegato pasa a la posteridad como «la historia me absolverá». Allí no solo denuncia los crímenes de la dictadura, sino que elabora un programa de gobierno, de actual vigencia con las conquistas de la revolución, imposibles sin la participación del pueblo, tanto para triunfar el 1 de enero de 1959 con la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, como para continuar la resistencia al brutal bloqueo al que la somete los Estados Unidos, y seguir siendo en nuestra América el faro que nos ilumina para lograr nuestra segunda y definitiva independencia. Pueden encontrarnos en www.cacbuenosaires.org, también en Instagram en Casa de la Amistad Argentino-Cubana, en Facebook en Casa de la Amistad Argentino-Cubana o @casaargencuba, y si no, contactarse por mail a casaargentinocubana@gmail.com. Bueno, llegamos al fin de nuestro primer programa. Muchas gracias por acompañarnos y Rubén, nos encontraremos el próximo martes. Sí, como todos los martes a partir de ahora a las 20 horas, aquí en FM Radio Semilla, en el 106.5 del dial. Gracias y hasta entonces. Háblame del amor, del romance y del sol de justicia.